placenta de mamá. Con 500 gramos comencé a caminar por la ciudad para que no se ande. Yo no llegaba, no llegaba a correr. Cada semáforo en la avenida y con mi auto voy por las vías. Cada vez cambio de edad, hoy soy mayor que que pudiera detallarte.